Su noticiero 37 grados se encuentra con el exalcalde del municipio de Cuello, Eduardo Benítez Nieto. Muy buen día, háblenos de su municipio y las necesidades básicas, señor Nieto, de durante su periplo como alcalde. Hoy en día, ¿cómo ve su municipio de Cuello y las necesidades que hay? Muchas gracias, un saludo muy especial a todas las comunidades de Cuello. Desde luego aprovechar esta oportunidad que me brinda el amigo Jesús para hacer un llamado muy especial y a Cuello. El señor Balbino Palma se erige como el candidato por el Partido Liberal en nuestro municipio porque reúne las condiciones para lograr lo que tanto anhelamos los cuellunos. Es una persona con una gran vocación de servicio, conocido ya ampliamente en toda la geografía de nuestra municipalidad. Desde luego el compromiso es con las comunidades, el compromiso es con la convivencia social y devolverle esa confianza al pueblo cuelluno que tanto lo necesita para salir del problema en que estamos, que no vamos para adelante sino cada día para atrás. En él tenemos fundadas las esperanzas de sacar adelante a Cuello. Bueno, la invitación suya como liberal a la dirección liberal, a la escogencia de ese candidato, el doctor Balbino Palma, ¿llena los requisitos para sacar el municipio de Cuello adelante? Desde luego, amigo Jesús, el doctor Balbino Palma reúne todos los requisitos para ser el candidato por el Partido Liberal a la alcaldía del municipio de Cuello. Conjuga con la honestidad, que es lo que necesitamos. No en esos sentimientos encontrados de aquellas personas que se ufanan de ser honestos y navegan en la deshonestidad. Con el señor Balbino Palma va a encontrar Cuello y el Partido Liberal un gran representante y las soluciones para el municipio de Cuello. Bueno, señores alcaldes, la actualidad, usted cuando fue alcalde me imagino que no ven las oportunidades que hay hoy en día por parte del gobierno nacional. ¿Cómo ha ido la gestión, la inversión en el municipio de Cuello en el último cuatrenio? Eso es lamentable. Lamentable la inversión y la ejecución en el municipio de Cuello. Por eso es que el pueblo hoy en día está reacio a acudir a las urnas, porque han sido irrespetados por el administrador de turno. El gobierno nacional entregó casas por todo Colombia, productos veredales, pero no vimos por ningún lado que Cuello hubiera participado en estas casas gratis que entregó el gobierno nacional. Me trae a la memoria que yo soy presidente de una asociación de vivienda y fueron infructuosos los pasos que yo hice para que se lograra construir una casa en Cuello, porque el alcalde de turno de allí mira caras y no le ató ni una casa regalada para aquellas personas que confiaron en él en este cuatrenio. La gestión de Martín Palma como empresario podría permitirle a Cuello acceder a estos recursos que requieren de una gestión importante ante el gobierno nacional. Desde luego, si tengo que equivocarme, él es el representante que nos va a llevar por los senderos del desarrollo al municipio de Cuello.